Las canciones que no entran en el cielo anidan en infierno grande. Soy tu autito chocador, lléname con energía, marca el tiempo, el reloj. Salta la barrera y mira con espacio en su lugar. Acelero y no me alejo, maravilla vuelve a mí. Quiero continuar. Soy un tautito chocador, lléname con energía, marca el tiempo al reloj. Salta la barrera y mira con espacio en su lugar. Acelero y no me alejo, querubín brillas en mí. Quiero continuar y abanícame. No respiro si estoy muerto, manantial de sal. Lo bebemos con temor, la canilla está derrochada y no gotea. Almendrado soy, mi almendrado. Soy tautito chocador, lléname con energía, marca el tiempo al reloj. Salta la barrera y mira con espacio en su lugar. Acelero y no me alejo, querubín brillas en mí. Quiero continuar y abanícame. No respiro si estoy muerto, manantial de sal. Lo bebemos con temor, la canilla está derrochada y no gotea. Almendrado soy, me ves quizás, nada se compara con la realidad. Y arranqué una rosa para regalar. Babeo la almohada y sueño con los sueños que serán. Y me ves quizás, nada se compara con la realidad. Y arranqué una rosa para regalar. Babeó la almohada y soñó con los sueños que serán realidad. ¿Cómo estás, Luis? Bien. Bueno, Luis, de sorpresa, está con nosotros sentados acá en el estudio. Perdón. Bueno, la última vez que hablamos, estabas como tratando de reclutar músicos para hacer una banda estable, para que Sorpresa tuviera sus músicos estables. Definitivos, ¿no? Definitivos. ¿Y cómo viene? ¿Qué pasó en todo este tiempo? Fue a principio de año, más o menos. Más o menos. Vino bien. Contactos se hicieron. Bueno, pasa que también es el punto de, bueno, la banda que está tocando ahora, Sorpresa, nosotros músicos, digamos que por eso se complica el tema de los ensayos, ir y venir, más que Sorpresa tiene que seguir tocando, nosotros seguimos tocando. Sí. Y por ahí, viste, los ensayos entre uno y otro se complican ahí, pero, digamos, se está trabajando para, se calcula marzo, abril año que viene, ya arrancar con algo, ya con algo definitivo. Hay que trabajar mucho con otra banda también. ¿Ahora estás con dos bandas? Claro, digamos que estoy con... Digamos Sorpresa y Sorpresa. Sorpresa por el hecho de la banda esta que estoy tocando ahora, los chicos que están tocando. Claro. Y la otra Sorpresa con integrantes nuevos. Pero se basa todo en reclutar ahí, más o menos. Claro. Aparte que también el tema, la idea es meter otra guitarra más, para que suene un poco más... más rock, digamos. Ahora, ¿cómo está sonando en vivo Sorpresa? Como que la gente no va a ver, suena. Bien. Digo, de cantidad de integrantes, ¿quién está? No, ahora es trío. Sigo teniendo trío y yo me tiro más para un cuarteto, quizás. Claro. Para elaborar, para meter un poquito más colchones, grabar un EP el año que viene, temas hay. Y para mí es algo nuevo, porque digamos nunca toqué con dos guitarras. Claro. Así que es algo nuevo que estoy experimentando. Totalmente. Bueno, Contrapuesto está rotando, está girando. Está volando por todo lado. Sí. Y anda bien, así que con eso estamos contentos. Se puede descargar incluso del. En www.licordemolo.com.ar. Ahí se puede, lo pueden bajar gratis. Está todo el disco completo. Están los 8. No disco, porque tiene 8 temas. Sí. Pero lo pueden bajar tranquilamente gratis, que está ahí para. ¿Por qué la decisión de colgar un disco nuevo en internet, así para que se lo bajen de manera totalmente gratuita? Y todo te marcan el porqué también. Por el tema, viste, la piratería también pasa. ¿Me entendés? Personalmente, el laburo independiente músico que va, que viene. A mí, este disco, por ejemplo, me abrió muchas puertas. Que las tengo que aprovechar sí o sí, porque da. Pero es hacer una tanda de discos, después decir, bueno, acá hacemos, lo reeditamos o lo hacemos copias nuevas. Y bueno, saltó este sello independiente de Buenos Aires Capital, Licor de Mono, que decimos que la gente lo pueda tener acceder a que pueda tenerlo como para que lo escuche la banda también. Sí. Aparte, digamos, bueno, que en toda la Argentina es muy fundamental eso. Gente de Misiones, gente de Neuquén también que se coparon con el disco y viste, por ahí es complicado en este momento alcanzar un disco hasta allá. Entonces la gente con el internet, lo bueno y lo malo, tiene el acceso, está bueno, tiene acceso para escuchar a la banda y que se lo baje tranquilamente. Decías que ya están pensando en grabar un próximo EP a principio de año. Sí. Incluso con producción de Rey Fajardo. Contame un poco cómo llegás a contactar. Decís que te abrió muchas puertas, sí. Contrapuesto. Contar un poco qué es lo que pasó con el disco, digo, con respecto a las repercusiones y a los contactos con distinta gente. Digamos que lo que fue Sorpresa, ya es el primer punto, es aparte de tener invitados y quién te graba el disco, que también es fundamental, y quién es el productor del disco, bueno, que fue El Cuervo, ya con eso se entró a muchos lados. Quizás que con otra banda que conozco yo también, no pudieron entrar a algunos lugares porque por ahí no te daban bola, viste, vos le vas y bueno, y saben quién lo grabó. Y bueno, dicen, bueno, alcanzámelo y los quiero escuchar, porque bueno, era un ex gorrión, o sea, no es poco, ¿viste? Sí. Y con eso se fue entrando a esos circuitos, digamos, a gente importante que es lo que se está manejando ahora. Todo para el año que viene, digamos. O sea, nada ahora, todo planeado para el año que viene. Sí, es una ficha del año, hablábamos recién. Ya está bajando la persiana y por lo menos terminar prolija las cosas que arrancaste este año. Claro, elaborarlas todas más o menos para víspera de fiestas y ya tener ya para arrancar en febrero, marzo, digamos, claro. Después de las vacaciones. Sos un amante del grunge, ¿no? Es como, es tu género que... Sí, pero lo dejé un poquito de lado ya. Lo dejé un poquito pero de lado. Pero lo tenés ahí, lo ¿no? Lo tengo en el alma. Sí, pero pasa que lo dejé de lado. Bueno, en ese punto también, se busca gente también para sacar un poco el disco ahí, no sé, como Hombre Run y Chupa Sangre, que son temas agresivos, pero... No, o sea, son lindos temas, pero... ¿Te estás volcando más a la canción? Y un poquito más a la canción, claro. Un poquito más y más canción, más nítido, que las melodías se escuchen más, ¿viste? Por eso otra guitarra va a llevar bien, ¿no? O sea, no hacer el grunge que se hacía antes. Igual fue un paso grande, porque Orquídea, que tocamos Orquídea con Sorpresa, digamos, el primer disco de Orquídea era grunge hardcore mal. Sí. Y con este punto hay una cosa de Orquídea también. ¿Entraste a la música por ese género? Sí, ¿esos son tus primeros recuerdos musicales? ¿Por el grunge? Sí. Sí, totalmente. Sí. Dinero más de Nirvana, pues. Claro, fue ese. Que te explota la cabeza. Fue ese. Igual a mí no me gusta mucho Nirvana, me gusta más Inútero. ¿Sí? Sí, más sucio, más crudo. Sí, me gusta más Inútero, me parece la mejor grabación. El mejor disco de Nirvana que sacó me parece eso. ¿Solo Nirvana te gusta? Nah, escucho un montón de música más. Me gusta Nirvana, me gusta... No, digo, de la década del 90 como... Ah, el 90. El despertar, digo, de musical tuyo, por ahí, de los recuerdos que tenés. Recuerdo, ¿Qué música escuchabas? Y en los 90, ponele, estaba con Nirvana. Y ahí empezaste a componer tus primeras canciones. Ahí empecé, claro, digamos. No, lo que pasa es que yo no escuché demasiada música, no te creas. Va, sí, escuché un montón de cosas. Pero no, que me gustaban. Ahora no me viene nada a la cabeza. Hay un montón de bandas. ¿Podemos escuchar un tema más? Dale. ¿Qué vas a hacer? ¿De Contrapuesto? Sí, un tema de Contrapuesto. Vamos a tocar en Sifón Seco. Dale. Vamos. sentidos contrapuestos. Me alimento de la sobra del cemento. Hoy el examen fue muy duro. Lo aprobé con 25.1. Me derrito en la azotea. Me pregunto si la mueca está a la izquierda. Acertijos de colores. Papel blanco, rojo, papelones. Sifón seco. Sifón seco. Sifón seco. Mi sifón seco. Y en sentidos contrapuestos. Me alimento de la sobra del cimiento. El examen fue muy duro. Lo aprobé con 25.1. Y me derrito en la azotea. Me pregunto si la mueca está a la izquierda. Aceitunas de colores. Papel blanco, rojo, papelones. Transformo los cuerpos del papel picado al papel glacé. Pego con certezas las puntas del sobre. Dibujo ciruelas con las acuarelas que te regalé. Pido por tu nombre. Transformo los cuerpos de papel picado al papel glacé. Pego con certezas las puntas del sobre. Dibujo ciruelas con las acuarelas que te regalé. Pido por mi nombre. Sifón seco. Sifón seco. Sifón seco. Sifón seco. Sifón seco. Sifón seco. Sifón seco. Sifón seco. Bueno, Luis, mañana van a estar volviendo a tocar acá en la Ciudad de la Plata. Mañana vamos a estar con acá. Reno y los Castores Cómicos. Acá a la vuelta. Acá a una cuadra, 8:61. Sí, y bueno, se cayó una banda. Sí, va a estar el Bigot. Yo... Sí, se cayó el Bigot. Y bueno, hay unos chicos que no van a hacer la gauchada de tocar, que son los chicos de Baldosas Flojas. Que sea para abrir el show, una mano grande. Así que bueno, mañana a las 23, 24 horas de la joda, vamos a estar acá a la vuelta de la radio tocando. Viva Martita, 8:61. Bueno, el plan es de acá a fin de año tocar y tocar. Y tocar y mover el disco y tocar. Lo de siempre, va. Bueno, lo que hay que hacer. Recordamos licordemono.com.ar, ahí se puede bajar Contrapuesto, que es el último disco de la banda. El primero y el último. De 8 temas. Bueno, Luis, muchas gracias por haber venido. Por favor. Éxitos mañana y de acá a fin de año, que todo salga lo mejor posible. Buenísimo. ¿Nos podemos ir escuchando otro tema? Otro temita. Dale. Vamos. Vamos a tocar Mes. Dale, nos vamos escuchando a Sorpresa. Y abarca el luto, y abarca el llanto, y abarca el jugo sagrado. Vela prendida en la noche del santo, santo que jura, jura con cantos. Pido que me dé ambos. Y me arrepiento de lo que fuise, hice pecados y fue muy triste. Pido perdón por los hechos. Boca marcada y sangrada de nada. Boca que quema, quema como llaga. Cuerpos siniestros alteran los monjes. Monjes que espían, espían montes, espían armas nucleares. Dengue parado, pinchado y frustrado. Cambio de curva, cambio de mano. Cambio el espacio por llanto. Y aunque te encuentres dormida, afligida, quiero que sepas que soy tu amuleto de amor. Te vi en enero y en febrero se cumple un mes. Te vi en enero, me suicidé. Y aunque te encuentres dormida, afligida, y aunque derrames la sabia saliva, seré el verdugo de tus pecadores, seré el que vele por ti entre las flores. Noches, semestres, milenios inciertos. Juego de astucia, contempla los templos. Te vi en enero y en febrero se cumple un mes. Te vi en enero, me suicidé. En febrero se cumple un mes.